Está el economista José Antonio Roca ya en línea. ¿Qué tal, Roca? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Ángeles? Bien, Saludo para bien, ¿y ti, vos? para Diego, para toda la muchachada, bueno, y para la audiencia de la Centenario, obviamente. Bueno, cuando te llamamos a vos, la audiencia ya sabe, vamos a conversar de los temas económicos y todo lo que tiene que ver con eso. Para hoy, la idea era conversar sobre las consecuencias que tiene este coronavirus, no a nivel sanitario, sino a nivel de la economía, de lo social. El tema del trabajo, que es el tema que más está preocupando a la gente, ¿no? Sí, yo diría que son consecuencias devastadoras, no solamente el coronavirus en sí, sino también la propia crisis, que es muy difícil aquí separar qué elementos corresponden a las contradicciones propias del sistema capitalista y qué elementos corresponden al rol del coronavirus. Pero en todo caso, puso al desnudo, digamos, o sea, dejó en blanco sobre negro o en negro sobre blanco, un poco las tremendas contradicciones que tiene el sistema, sus carencias, lo que implican sociedades que tienen una capacidad para crear de repente bombas atómicas de destrucción masiva de varios planetas al mismo tiempo, donde hay relojes que valen, yo qué sé, miles de dólares. El otro día miraba en un programa una corbata a 3.000 dólares, en un programa de televisión. O sea, y por otro lado, nos encontramos con que hay una enorme fragilidad desde el punto de vista económico, que obviamente los servicios sanitarios de muchos de esos países son tremendamente deficitarios, que mucha gente está al borde de que cualquier situación anormal la introduce directamente en zonas de pobreza, el tema del desempleo. O sea que, en definitiva, yo diría que esta pandemia puso al desnudo la otra pandemia, ¿no? La pandemia de la desocupación, la pandemia del seguro de paro, la pandemia de las carencias económicas de gran parte de la población de todo el mundo, y en particular también en el caso uruguayo. Obviamente esto se reitera en la escala de un país pequeño, ¿no? Exacto. Nosotros además con el tema de desempleo veníamos muy mal. En febrero, el dato que se dio para decir antes de que se viniera la pandemia, 10,5 era en ese momento. Exactamente, exactamente. Para las cifras oficiales que no consideran, por ejemplo, desempleados a los trabajadores en seguro de paro, ya en los datos de febrero, que son los últimos vigentes, estábamos en 10,5, o sea, ya ahora se habla de que por lo menos andaría en un 15, reitero, para las cifras oficiales, ni que hablar ya lo que es una realidad que, qué sé yo, yo cada vez que voy a tirar la basura al contenedor aquí en la esquina, es muy difícil que no me encuentre con alguien que está sacando Sí. precisamente cosas de la basura, ¿no? O Sí. sea que la situación es realmente muy mala, y obviamente una situación de estas características no se genera de un día para el otro o por una crisis sanitaria, sino que la crisis sanitaria en todo caso revela, o el problema sanitario en todo caso revela contradicciones mucho más profundas que estaban y que están vigentes en la economía uruguaya en este caso, ¿no? Claro. Y lo que se ve venir, el otro día hablábamos con un abogado sobre el tema judicial y bueno, dicen que los temores más grandes que hay en la justicia, ahora que se retomaba justamente esta semana, la cantidad de empresas que van a ir a presentar concursos, gente que quiebra, gente que estaba aguantando ahí para presentar los papeles, lo que va a traer más desempleo todavía. Sí, no hay datos al día, pero obviamente la morosidad que uno supone que debe haber en este momento, tanto a nivel público como privado, o sea, la gente que está o que no puede pagar sus deudas, la gente que no puede pagar su alquiler, la gente que no puede pagar sus cuotas de lo que fuera, la Claro. gente que va de repente a sacrificar el pago de UTE, de Antel, de OSE. O sea, digamos, estamos en una situación muy mala económicamente. Y que reitero, no surge de un día para el otro, se ocultó en gran parte por temas electorales la magnitud de esta situación, ni que hablar también el rol de la deuda pública. No sé en cuánto estará en este momento, porque los datos últimos se corresponden a diciembre, pero la solución que ha encontrado el gobierno frente a todo esto es de deuda y más deuda, ¿no? O sea que, digamos, solución obviamente entre comillas. Nos encontramos con que día a día prácticamente el Banco Central emite títulos de deuda semana a semana por valores que van entre 300, 400 millones de dólares. También debe haber préstamos directos, se ha anunciado en su momento, de organismos internacionales. O sea que todo eso está llevando la deuda a niveles realmente que uno no sabe bien cómo después se va a afrontar toda esta situación. Y el pago de intereses, además, que ya está acogotando, por decirlo así, los presupuestos, y que con estos incrementos de la deuda está llevando a situaciones que, a mi modo de ver, son prácticamente impagables, ¿no? Con esto se han dado además algunas situaciones por la causa del coronavirus que tienen que ver con el trabajo, y bueno, las vinculamos con el desempleo de fondo también, ¿no? Pero el hecho del trabajo en la casa, el poder comprar sin moverse de la casa, o sea, comprar por internet, cosas que le traen hasta de otro país, pero también de aquí, de adentro del Uruguay, cosas en las que uno teme que pueda haber acostumbramiento después, no porque sean muy de acostumbrarse, sino porque van a ver la conveniencia, digo, los empresarios. Sí, o sea, todo esto va vinculado también a una enorme ofensiva del capital, que uno no sabe hasta dónde provocó también o aceleró determinadas situaciones para realizarla. Pero por un lado, la flexibilidad laboral, el gran desempleo además va a permitirle negociar, obviamente, mucho mejor a las patronales que a los trabajadores, la cantidad de trabajadores en seguro de paro, las presiones para aceptar un poco mantener el empleo, pero a costa de peores condiciones laborales, el teletrabajo, o sea, que implica también, de alguna forma, acentuar en muchos casos la flexibilidad laboral, o sea, de repente hay docentes que tienen que estar al mismo tiempo atendiendo al nene, dando la clase sí. por internet, digamos, obviamente atendiendo las tareas de la casa, recibiendo llamadas a cualquier hora, porque obviamente los muchachos también tienen necesidades a veces en cuanto a sus dudas, sus características. Entonces lleva a que las horas de trabajo sean mucho mayores a las horas acordadas, ¿no? Todo esto también lleva o va a llevar una situación de mayor crisis en todos los aspectos. Ni que hablar que todavía se suma, por un lado, la ley de urgente consideración y los recortes a muchos derechos laborales que todo eso va a involucrar. Se va a sumar la rendición de cuentas, el presupuesto, donde hay anuncios que son realmente, hasta uno a veces no entiende la lógica de eso de decir, bueno, de cada tres vacantes se va a reponer una o dos, lo cual uno dice, bueno, la cantidad de trabajadores en cada ente, en cada lugar, depende de las funciones, de las necesidades, no es un tema matemático. O sea que son temas que tienen una lógica que tiene que ver con la prestación del servicio, con sus características, ¿no? Y entonces cuando uno escucha ese tipo de planteo, o planteo del tipo poner una regla fiscal que no vamos a gastar más de tanto, la propia realidad, el propio coronavirus está mostrando que ese tipo de decretos, de leyes, de intenciones, son, uno no quiere a veces usar adjetivos, pero digo, son realmente disparatados, porque los hechos a veces exigen que el gobierno tenga que gastar determinados rubros para solucionar determinado tipo de problemas. No son temas matemáticos que uno diga, bueno, ponemos una regla fiscal que no gastamos más de tanto y se acabó. O sea, son si necesitas, lo tenés que gastar. Claro, o sea, digamos, hay situaciones que llevan a que, qué sé yo, si hay un ciclón, si hay una sequía, si hay, digamos, aunque no se quiera, aunque se plantee una visión del Estado totalmente liberal, como se está planteando, cuando además estamos viendo que aún los gobiernos más liberales o neoliberales, en su discurso, cuando llegan estas crisis, ¿qué es lo que hacen? Le dan dinero a las empresas. O sea, la historia se repitió en Uruguay con las quiebras de los grandes bancos en los 80 y en el 2000, pasa en Estados Unidos en la crisis del 2008, en la crisis bancaria, está pasando ahora, tanto en Europa como en Estados Unidos, que se tiran miles de millones, billones de dólares de asistencia a las grandes empresas. Entonces allí los libritos liberales se le van al, iba a decir una mala palabra, pero sí, digamos, van a la basura. Sí, ahora, eso lo hacen siempre, lo están haciendo ya ahora, y hay toda una fundamentación, que muchas veces al trabajador, si no tiene asistencia, digamos, de lo que es la historia de la lucha de los trabajadores, puede caer fácilmente, decirle, bueno, tenemos que darle plata a ellos, a los dueños de las grandes empresas, porque si no ustedes no van a poder tener trabajo. Un poco era lo que decía Mujica también, ¿te acordás? Sí, sí, sí, sí. Es un poco el mundo ideológico al revés, ¿no? Exacto. Y creo que aquí hay un caso bastante claro. Si los 4.000 millones de dólares que va a invertir el Uruguay para que venga supuestamente UPM2 lo destinara a vivienda popular, a un ferrocarril que realmente sea para la gente, que tenga un trayecto al servicio de los pequeños productores y del consumo, si se destina a un fomento de la pesca artesanal para que haya un alimento barato y a su vez permita trabajar a una gran cantidad de gente. O sea, si esos 4.000 millones de dólares, en lugar de invertirlos para el sector privado, los invirtiera el Estado con un sentido social, sus consecuencias serían obviamente muy superiores y mucho mejores de todo punto de vista, ¿no? Del empleo, de la recaudación del Estado, del funcionamiento social, de priorizar ciertos bienes. O sea que lo que se muestra en definitiva es que se nos intenta convencer que el que crea empleo es el sector privado, cuando en definitiva lo que se está liquidando son entes sociales, organismos sociales y el propio Estado, que podría generar mucho empleo en determinadas actividades, ¿no? Claro, claro. La propia sociedad civil, cooperativas o lo que fuera, digamos. Pero se ha creado la mitología que el que crea empleo es el privado, cuando en muchos casos obviamente está destruyendo empleo, ¿no? Sí, y aparecen, yo creo que no es una cuestión menor, aparecen como salvadores, ¿no? Las grandes empresas, cuanto más grandes y extranjeras mejor. No sé si lo viste hace unos días, un conjunto de empresas, pero pesadas, yo qué sé, de UPM, sí, y otras grandes empresas catalogadas, por unas son diamante por el nivel de aporte, las otras son oro, no sé, todas las categorías que había, y que donan, todas las empresas donan para comprar tapabocas, ambulancia, bueno, de todo, y después llaman a la población para que la población colabore y juntan grandes cantidades de dinero. Todo esto viene junto con la pandemia. Sí, yo cada vez que veo ese tipo de cosas recuerdo una vieja canción de los Elimarinos que decía que acabe la caridad y que empiece la justicia, ¿no? Porque además, en definitiva, además a veces uno después lleva las cifras, lo que hablan que están donando. Hace un tiempito, cuando la Asociación Rural dijo que iba a dar tanto y más tanto, sí, y lo que estaba dando era simplemente los impuestos que estaba pagando, o que de repente una cantidad de arroz que en su momento se hizo una gran bulla, y yo la llevé a valores y eran prácticamente, era una limosna, ¿no? O cuando tú vas al supermercado y te dicen, bueno, ponga un peso para no sé qué, o dos pesos, sí, para no sé qué, bueno, que lo ponga el supermercado. Porque después hasta lo usan para disminuir sus pagos de impuestos. Porque después una parte de todo eso les sirve para disminuir lo que pagan en una serie de tributos, ¿no? Pero claro, su poder mediático es brutal. Y obviamente uno se encuentra con que machacar y machacar con determinadas ideas, con determinados conceptos, que llevan un poco, como decía hoy, un poco al mundo del revés, un poco que en definitiva los explotadores, los que viven, como te decía hoy, o sea, tú fíjate que si hay una corbata que vale 3.000 dólares, 3.000 euros, más que 3.000 dólares, sí, es porque hay gente que la compra. Claro. Y porque tiene dinero para comprar ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno ve de repente que, qué sé yo, no recuerdo las cifras de memoria, pero que de repente 100 supermillonarios en el mundo tienen más dinero de repente que la mitad de la población. O sea, digamos, que uno dice, es todo un mundo de absoluta locura, ¿no? Porque hasta vos decís, bueno, ¿qué puede hacer una persona con ese con esa cantidad de dinero? ¿Cuánto, en qué la Exacto. en qué la gasta, no? Claro, la gasta en corbata sí. de 3.000 euros. O sea, después de repente esa persona o esos empresarios le niegan un aumento del 8, el 10% al trabajador, o regatean a ver si en lugar de 7,5, 7,3. O sea, y después dicen que regalan o que donan esto y aquello, ¿no? O sea que es una hipocresía, y obviamente también, cuando les va mal, piden dinero al Estado. Claro. O sea, ahora, se habla de la nueva normalidad, que, no sé, pareciera una forma de decir que esto no va a terminar nunca, y creo que va más allá del uso del tapabocas, ¿no? Que vamos a usar tapabocas por muchos años, pero me parece que va un poco más allá la nueva normalidad. ¿Cómo, después que pase esto, cómo enfrentar el tema del empleo, el tema del salario, que a esta altura va cada vez más para atrás? Porque se va generando un escenario que pareciera que va a haber que agradecerle a alguna divinidad el poder tener un trabajo o cobrar un sueldo. ¿Cómo queda el mundo? Digo, para prepararnos y no caer en esta cantinela que hay, ¿no? Bueno, ahora está todo el mundo igual, que es otra de las grandes cosas. No somos nosotros, son todos. Y en algunos lados están peor que nosotros, como toda la vida se hizo. Pero ahora con esto que tiene tanta visibilidad. Sí, yo creo que se intentan consolidar los avances realizados en varios planos desde el punto de vista del capital, por decirlo así, ¿no? Mm. O sea, decir, se va a buscar consolidar más flexibilización laboral, más que se trabaje. Creo que en algunas cabecitas su idea es que todo el mundo se quede encerrado y trabajando de su casa y sin chistar y sin protestar, ¿no? El tapaboca permanente. Sí, señor. O sea, como que parecería que el mundo se lo imagina así desde el poder. En todo caso, los que salen robot a trabajar, y bueno, y los trabajadores que son absolutamente necesarios para que se plante, para que se coseche, para que, qué sé yo, para que se construya, eso sí pueden salir. O sea, creo que algunos se imaginan el mundo así, lo cual es también creo que choca contra la realidad y contra la evidencia, obviamente. Como justo ayer veía una historia sobre Artigas que daba en la televisión, ¿no? Sí. Que dice, el defender la libertad es de racionales, el perderla de cobarde, ¿no? O sea que habrá que mirar para ahí, ¿no? O sea que en definitiva se vuelven a plantear los mismos, gran parte de los mismos temas, ¿no? O sea, como que, pero la realidad muestra también en todos lados que obviamente hay situaciones que la gente no puede soportar. Porque claro, ¿cómo se confina a gente que vive en un apartamento de 2x2? Se vuelve loca, o sea, o gente que vive en un cante. O sea, digamos, más allá que la ideología de algunos anormales, porque hay que decir la verdad, se pueden estar imaginando un mundo con esa característica, es también, es un poco, son cosas, pienso yo, que son absolutamente inviables, más allá de la injusticia o de lo que significan, ¿no? Creo que los pueblos buscan siempre y siempre encuentran, de un modo o de otro, caminos para crear su forma, sus medios de lucha, y bueno, y quizás lo que, obviamente, a veces lo que no se graduó después lleva a situaciones explosivas. Entonces, fíjate lo que está pasando en Chile, que era un poco lo que se nos mostraba como la gran vidriera de donde el capitalismo dependiente funcionaba a las mil maravillas. Claro, si no eras mapuche, si no vivías en las zonas marginales de Chile, una serie de condicionantes, ¿no? Pero se nos mostraba como el gran ejemplo a nivel de además de muchas cosas se nos decía que había que hacerlas así porque en Chile se hace así. O sea, digamos, exacto. Una cosa que uno dice, bueno, pero este hombre, ¿de qué me está hablando? Uno que ya había tenido la suerte de haber estado alguna vez en Chile, que más o menos había visto en vivo e indirecto muchas cosas, y decía, pero esta gente está viviendo dentro de un huevo, o miente, ¿no? Pero es un poco el mundo que se intenta presentar y que se intenta crear, pero creo que por suerte las reservas morales de la gente, la reserva moral del pueblo, las condiciones, todo eso lleva a que de un modo o de otro los pueblos van construyendo sus caminos, ¿no? Sí, me imagino que es imposible saberlo, pero ¿por dónde puede ir la tendencia a tantos lugares donde mandaron a la gente el seguro de paro y que se supone que era por un tiempo? ¿Se supone que volverás a tener trabajo o quedarás ahí en un limbo del seguro de paro que después lo extiende el Parlamento un tiempo y un tiempo hasta que se termine y ya nadie se acuerda del tema? Sí, creo que es muy difícil de saberlo, pero creo que, digamos, es imposible mantener una sociedad como creo que también lo proyecta el gobierno actual. Cuando yo digo, bueno, no sabe cómo se va a afrontar todos estos niveles de deuda, estos niveles de destrucción de aparato productivo, estos niveles de destrucción de fuerzas productivas, y se está apostando nuevamente a UPM, ¿no?, o al gran capital. Yo el otro día leía también o veía también proyectos de construir hoteles. Yo decía, ¿esto me lo estarán planteando como verdad o cuando se hace toda esa fantasía de que van a venir grandes capitales del exterior a crear trabajo, como, sí, entre comillas, obviamente, ¿no? Yo decía, ¿en qué sectores? ¿Qué es lo que se intenta promover en cuanto país? Pero en la medida que este tipo de gobierno no va a tener respuesta, obviamente se van a tener que buscar alternativas, ¿no? Creo que va a formar parte de lo que va a ser la propia lucha popular, porque, reitero, es imposible imaginar un país, un Uruguay, donde haya un 20% de desempleo, donde se siga achicando el Estado, donde se siga apostando a venir capital extranjero, no se sabe de dónde, ni para qué, ni para hacer qué, pero me da la impresión a veces que la conducción económica, sobre todo, es una conducción de librito neoliberal que leyeron algunos manualcitos y no sé si se los creen, pero por otro lado están los grandes banqueros, están los grandes capitales que están haciendo su negocio, para ellos todo va bien, ¿no? Pero es muy difícil saber, creo que no hay salida en estas condiciones. Incluso en condiciones más favorables, el gobierno de Macri, por ejemplo, bueno, obviamente, el gobierno de Piñera, digamos, ni que hablar de Bolsonaro. O sea, se está mostrando en toda Duque, se está mostrando en toda América Latina que estos gobiernos ortodoxos, liberales, neoliberales, que en definitiva están continuando gran parte de lo que hacía, en este caso, el gobierno anterior y profundizando, pero que no tienen propuestas, que no tienen salidas reales para la gente ni para la economía en términos generales, ¿no? Entonces creo que eso en algún momento por su propio peso tienen que surgir alternativas, porque es imposible, no hay salida por este lado. Me recuerdo un poco también aquello de estábamos al borde del abismo y estamos dando un paso adelante, ¿no? Sí, claro, claro. O sea que, bueno, hay algún mensaje, parece, ¿no? Sí, exacto, Ángeles, Roca, hay mensajes que han llegado de la audiencia. Escuchamos a Beloki de Flores, al menos un fragmento del mismo. Buen día. Hoy escuchaba el tema de los colonos. Acuérdense que cuando el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el presidente de los colonos del Instituto de Colonización era Callero, ¿se acuerdan? El blanco, que debía $100.000. El Lino Boa también que debía. Acuérdense de eso también. Y ayer que el Manini de las grandes extensiones, que parece el mundo al revés, que se quejaba de las plantaciones, las mejores tierras. Vamos a ver si el loco de Santa Eugenia dice algo de que los Romay ahí en el Nueva Melen, 10.000 hectáreas de campo, tienen todo plantado de que no le eriza nomás. Y los campos de Cololó, cuando recién lo estaban plantando, yo había ido para ese lado ahí. Y el hombre dice, mirá lo que están haciendo acá, tiene un metro de tierra humo, esa tierra negra. Y están plantando las mejores tierras. Dice. Así que sí. Y aquí en la vuelta del pueblo, que el diputado Ruiz ya tiene una chacra, todas las chacritas que eran tambitos chicos, todo eso, todos están haciendo, hacen chalices, la refraccionan de una hectárea y la hacen chalices. Por eso todos esos clavos no dejó el frente, que podían haber hecho todo eso para pequeños productores, a formar la familia, concientizarla a producir. Bueno, así estamos. igual que Catindebal, en el gobierno de Catindebal, a Ramos Mañé, 13.000 hectáreas, $800,000 le perdonaron de deuda que tenía. Eso para que para bien cómo se tejen, ellos se acomodan siempre. Bueno, ahí parte de lo que decía Beloki, vamos a un mensaje que llega del barrio Coppola. Buenos días, compañero, habla Juan acá del Coppola, para saludar a la gente ahí a Roca. Y siempre es lo mismo, priorizan a las multinacionales, a los capitales. En la parte de alimentación lo mismo, nos están matando los Bayer, los Cargill y otra yerba, y nunca nadie los nombra a ellos, que ellos son los que nos están matando, contaminando el planeta, y son siempre los que salen bien favorecidos y, en definitiva, siguen trabajando para matarnos a nosotros. Y acá la gente habla de que el problema es el COVID-19, pero no dice nada de las multinacionales de la alimentación que nos están liquidando, entre otras cosas. Un abrazo. Muy bien. Bueno, después había otros mensajes que hablan de otros temas, pero bueno, lo vamos dejando por acá, Ángeles. Sí, Roca. Lo saludamos a Orlando también, Orlando de San José, que llamó para saludar, Roca. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que ponen también en el tapete un tema que no mencionamos, yo creo que lo mencionamos poco, pero que sigue estando vigente también, y un poco también desde la época artiguista también, un poco todo el tema de la propiedad de la tierra y la necesidad de la reforma agraria, que cada vez es más urgente y necesaria, ¿no? Mientras aquí se sigue consolidando todo un esquema de grandes extensiones de tierra en manos de multinacionales, de monocultivo de eucaliptus o de soja, digamos, prácticamente de desplazar un poco el uso de tierras para alimentación o para producción orgánica en función de los intereses del gran capital, ¿no? Sin duda. Roca, como siempre, muchas gracias, ¿eh? No, por el contrario, lo agradecido soy yo. Bueno, un fuerte abrazo. Y bueno, simplemente anunciar que hemos sacado el articulito habitual de la quincena en el sitio para los que quieran entrar, ¿no? http://joseroca.org. Perfecto. Gracias. Bueno, fuerte abrazo para todos. Chau. Chau.